que puedan estar presentes directores del área de la salud y consejos técnicos de las mismas, en el ánimo de conocer la situación de espacios que guarda cada facultad. Esto, dado que nos proponen dialogar con consejos de prepa, posgrado, y en este sentido, como CUL, no tenemos ninguna inconformidad con esas dependencias. Tres, también solicitamos directores de las carreras de ingeniería y arquitectura, dado que dentro de nuestro movimiento hay jóvenes que desean ingresar a estas carreras y que no se contempló dentro de la convocatoria extraordinaria que se llevó a cabo recientemente. Atentamente, Coordinadora de Universitarios en Lucha. Esos son los planteamientos que están haciendo por escrito los jóvenes. Si desean abundar sobre el mismo, yo lo que quiero agregar es que tenemos un espíritu donde queda de manifiesto el que debemos expresarnos con transparencia, sin exclusiones. No veo por qué se deban excluir a los medios locales. Parte del nicolaicismo tiene que ver con la inclusión, es uno de nuestros valores. Agrego que en esta mesa que integró el Consejo Universitario, voy a dar sus nombres para que los tengan presentes. Está formando parte de esta mesa la doctora Silvia Hernández Capi, directora de la Facultad de Medicina, y también el maestro Gavino Esteves, el director de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Están también participando como integrantes de esta comisión consejeros estudiantes, profesores y directores de todos los niveles que ofrece a nivel académico la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es decir, hay directores de las preparatorias, de diferentes licenciaturas y también de institutos, igual con consejeros estudiantes y profesores. Es conveniente que lo tengamos presente para que sustentemos una participación plural. Este no es un problema de un área, es un problema de toda la universidad, y por eso estamos aquí presentes los consejeros de las diferentes áreas de la Universidad Michoacana. Yo quisiera pedirles de manera muy amable y respetuosa que pudieran abordar las propuestas, las decisiones que han tomado para que el Consejo Universitario representado por esta comisión las conozca y podamos irlas abordando. Es conveniente agregar que por la naturaleza de esta mesa, el Consejo Universitario en la propuesta que aprobó el día de ayer incluyó la presencia de un moderador, quien se encuentra a la izquierda de un servidor, es un académico nicolaita, el maestro Jaime Rivera, quien está aquí presente y quien nos va a apoyar con la moderación de la mesa para que ésta se lleve con el orden necesario y que podamos ambos integrantes de las comisiones o los integrantes de ambas comisiones estar muy atentos al desarrollo del diálogo abierto y público en esta mesa. He aceptado con responsabilidad esta encomienda, esperando ser útil a la universidad. Vamos a tener aquí, con la participación de todos ustedes, un diálogo entre universitarios, como todos sabemos, lo que guía a los universitarios en un intercambio de ideas es la razón y el respeto. Esta reunión en sí misma se basa ya en una muestra de confianza mutua y confiamos como universitarios que vamos a sacar buenos frutos para el bien de nuestra universidad. La mecánica sugerida para conducir esta reunión sería la siguiente. Tenemos representantes del Consejo Universitario y representantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Las intervenciones se harían alternando los turnos, es decir, hablaría algún representante de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, quien lo determine ustedes o quien solicite la palabra. Para empezar, hablaría enseguida un representante del Consejo Universitario y el resto, continuaría así la reunión, alternándose los turnos para cada uno. Quien solicite la palabra, yo tomaré nota de quienes la soliciten. Les ruego su comprensión de que los vaya a identificar por número, no por nombre, sería muy difícil hacerlo, pero esto no significa que no haya el debido respeto ni cortesía, solamente será por razones prácticas. De quienes soliciten la palabra, trataré de anotarlos en el orden en que lo hagan y, repito, se estarían alternando las dos mesas, siendo representantes del Consejo Universitario y de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Cada turno de intervención tendrá una duración máxima de 3 minutos, yo llevaré el tiempo. Cuando falten 15 segundos para que se vence ese plazo, les haría alguna señal con una tarjeta indicándoles que estaría próximo a terminarse el tiempo para que tengan los segundos necesarios para concluir su argumentación. No conviene ser demasiado rígidos con ello, más bien confiamos en que cada uno hará su argumentación dentro del tiempo limitado y hará dentro todo lo posible con respeto a los demás por respetar ese tiempo. Cuando ya se cumplan los 3 minutos, bueno, sonará una alarma discreta solo para recordarnos que ya estaría agotado el tiempo y daríamos paso a la siguiente, al siguiente turno del lado que corresponda. Pues siendo así, invito a el primer representante de la Coordinadora de Universitarios en Lucha que quiera tomar la palabra y con mucho gusto la tendrá. Gracias. Yo sugeriría respetuosamente si nos presentamos para que nos podamos también identificar a quién representamos y que lo podamos hacer también para romper el hielo de esta reunión, si nos permiten, por favor. Claro que sí, muy buena idea. Podríamos empezar. Podemos empezar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Horacio González Rodríguez. Soy consejero profesor por la Facultad de Ingeniería Química. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro Hernández Zavala, representante de la Escuela de Enfermería y Licenciatura en Salud Pública. Doctor Zamora, Juan Manuel Zamora, representante de la Escuela Preparatoria José María Morelos. Tania Aide Torres Chávez, de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Buenas tardes, compañeros. Soy Delia Lilia Velasco Capistrán, para servirles, y soy maestra consejera de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Buenas tardes. Para mí también es un placer estar aquí. Mi nombre es Blanca de la Luz Fernández Heredia y yo soy de la Facultad de Psicología, consejera profesor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pavel Alejandro Castañeda y soy consejero profesor por la Facultad de Historia de esta universidad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Lucía Tena Vences y soy directora de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Sí. Buenas tardes. Soy Eduardo Salvador Tututi Hernández y soy el director de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Buenas tardes. Mi nombre es Gabino Esteves Delgado y soy director de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Buenas tardes, saludo con afecto nuevamente a todos los aquí presentes. Soy Medardo Serna González, presidente del Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo. Buenas tardes, Salvador García Espinosa, secretario del Consejo Universitario. Buenas tardes a todos, soy Raúl Cárdenas, coordinador de la investigación científica. Buenas tardes, soy Aldo Ulises Olmedo Castillo, regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Buenas tardes, soy la doctora Silvia Hernández Capi, directora de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Hola, buenas tardes, yo soy Norma Lorena Gaona Farías, consejera directora de la Unidad Profesional de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, a sus órdenes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Daniel Chávez Rodríguez, representante de las Casas del Estudiante en el Consejo Universitario. Buenas tardes, mi nombre es Fermín Rodríguez García, soy concejal representante de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Mata Anguiano, alumno consejero universitario por la Facultad de Letras. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, soy representante del movimiento de la Casa Che Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Sapien y soy representante de la Casa América Libre. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Valdovinos y soy representante de la Casa Che Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Sosa Guzmán, soy representante de la Casa Nico. Mi nombre es Luis Alberto Nicanor Carrillo y soy representante de la Casa Luzu Cabañas. Mi nombre es Noel González García y soy representante de la Casa Lucio Cabañas. Mi nombre es Mario Bautista Martínez, representante de la Casa Lucio Movimiento. Buenas tardes, soy Ever Jesús Peñalosa Rojas, consejo directivo de la Casa del Estudiante Madre Latina. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Giovanni Santos Santos, soy representante de la Casa Estudiante Genaro Vázquez Rojas. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Hernández Rivera y soy de la Casa 2 de Octubre de Movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Uriel Tobar Aparicio y soy representante de la Casa 2 de Octubre. Mi nombre es Ángela Cruz Ojeda, soy representante de la Casa Rosa Luxemburgo. Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Ayala Mondragón, soy representante de la Casa Residentes de Movimiento y coordinadora. Buenas tardes, soy Marisol, representante de Casa Rosa. Buenas tardes, María del Carmen, soy representante de la Casa Rosa. Buenas tardes, Edelmira Medina Ramos, soy consejo directivo de Residentes. Buenas tardes, mi nombre es Emma Ambriz Núñez y soy representante de la Comisión de Movimiento de Casa José. Leonel Huato Peñalosa, Casa Nico. Buenas tardes, mi nombre es Conrado Francisco Pedro, consejo directivo de la Casa Nicolaita. Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Un servidor se llama Roberto Carlos Rodríguez, soy comisionado de la Casa Nicolaita. Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Domínguez Taizán y soy miembro del MAR, Casa Nico. Buenas tardes, bueno, ya me iba a presentar el señor rector. Mi nombre es Jaime Rivera, he sido profesor de la Facultad de Economía, de Filosofía, y bueno, estoy aquí hoy como moderador para facilitar este diálogo. De parte de la coordinadora de Universitarios en Lucha, ¿quién es el primero que quiere tomar la palabra? Adelante, señorito. Bueno, nuevamente buenas tardes. Se les hizo llegar por ahí a Consejo Universitario un documento que le dio lectura ahorita el secretario general. ¿Por qué la petición de que se salgan los medios de comunicación? Hemos tenido algunos inconvenientes con ello, por eso es que se pedía, pues para sentirnos un poquito más en confianza, es un diálogo que queremos que se llegue a un acuerdo donde no perjudique a ninguno de los dos lados. Entonces me gustaría que si se tomara en cuenta primero, por favor, las propuestas que se hicieron llegar. A lo mejor si es un poquito tarde, se estuvo buscando por ahí el secretario general, no nos fue posible encontrarlo, pero igual se le hizo llegar ahorita. Quizás el 2 y el 3 punto no sea posible en este momento, pero me gustaría que tomaran en cuenta el primer punto sobre los medios de comunicación. Adelante, señor secretario. Como secretario del Consejo Universitario, pongo aquí en la mesa que el acuerdo que tomó el día de ayer el Consejo Universitario fue invitarlos a una mesa de diálogo pública con los medios, y ese es el acuerdo que está cumpliendo la comisión que ahora representa al Consejo Universitario. ¿Alguien más de esta mesa quiere tomar la palabra? Yo agrego que desde antes de que iniciara la toma de las instalaciones universitarias veníamos sosteniendo reuniones de trabajo con el MAR, con el movimiento de aspirantes y rechazados, reuniones de trabajo que se suspendieron abruptamente con la toma de las instalaciones universitarias, que a lo largo de la toma hemos tenido reuniones, múltiples reuniones. El Consejo Universitario en varias de las sesiones, en todas las sesiones que ha tenido a lo largo de este conflicto, ha permitido el ingreso a representantes de la CUR, y lo ha hecho con responsabilidad, y lo ha hecho con inclusión, y lo ha hecho con madurez. Y eso que ha determinado el Consejo Universitario es coherente con lo que está haciendo. No ha excluido a nuestras casas de estudiantes de las sesiones de trabajo. Les pedimos que mantengan el espíritu de inclusión. La exclusión perjudica, la exclusión daña, y es muy importante que lo tengamos presente. Personalmente he estado en varias reuniones. Ha habido diálogo, ha habido acercamiento, a petición no únicamente de consejeros universitarios, sino también a petición de múltiples voces externas a la Universidad Michoacana y también de universitarios nicolaitas. El Consejo Universitario está dando continuación al diálogo que hemos tenido a través de esta mesa. Y es muy importante que mostremos voluntad. Todas las voces, tanto en el Consejo como fuera del Consejo, se han manifestado por un diálogo público. Y un diálogo público es incluyente. Y es muy importante que tengan esas voces que se han manifestado por un diálogo público presente la gran disposición que tenemos los aquí presentes para salir adelante. Yo respetuosamente les solicito que continuemos el diálogo con todos los medios de comunicación presentes, porque lo tenemos que llevar a cabo con apertura y con transparencia. Por favor. Adelante, por favor. Sí, bueno. Sí, con todo respeto que se merece el Consejo Universitario, el rector, el secretario. Nosotros no excluimos a nadie, ¿sí? ni tampoco a los medios. Simplemente era una propuesta. No, así como ustedes también proponen, también nosotros proponemos. Tanto así que nosotros no excluimos a nadie, que todos estamos luchando por los compañeros que quedaron excluidos, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que estamos luchando, ¿sí? Usted hablar de excluir, pues precisamente por eso estamos aquí, para no excluir a gente que está afuera, que no alcanzó a entrar. Entonces, estoy de acuerdo que estén los medios, porque tanto sirven de mucha utilidad para diferentes fines, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, nomás le reiteraba eso. Aquí estamos para incluir y no para excluir. Eso quiere decir que permanecen los medios, ¿verdad? estamos en un espíritu incluyente, entonces podemos seguir adelante, por favor. Gracias por ese espíritu. Gracias. Bien, precisamente como ahorita era una cuestión de procedimiento, ya ha quedado zanjada, entonces, otra vez tiene la palabra algún representante de la coordinadora de universitarios. Buenas tardes, representante de Casa Lucio. Como lo acaba de comentar mi compañero de la Casa de Estudiantes, aquí los únicos que están excluyendo son ustedes, a los chavos que quieren ingresar a la Casa de Estudiantes, a la universidad. Me da una pena y es una lástima que tengamos que llevar un mes de toma para tener este tipo de diálogo. Ustedes mencionan que sí se nos estuvo dando diálogo de media hora, porque ustedes tenían prisas en arreglar otros asuntos. Nunca nos dieron la importancia que la CUL se merece. Cuando ustedes pregonan que la CUL es parte de la universidad, cuando no nos están dando nuestro lugar. Es importante tener presente que una de las múltiples reuniones que he tenido con la casa, con casas de estudiantes, la tuve en la Casa Lucio el lunes de la semana pasada. Fue una reunión de casi 3 horas. Nos escuchamos, estuvimos intercambiando puntos de vista y en esa reunión estuve acompañado por el secretario del Consejo Universitario, el doctor Salvador, y también me estuvo acompañando Pepe Gubia. Así como tuve esa reunión con la Casa Lucio, he tenido reuniones múltiples en el CUEPI, nos hemos reunido. Hay reuniones donde yo no he asistido, pero han asistido mis funcionarios. Han estado presentes mis funcionarios. Es muy importante que el diálogo lo llevemos a cabo, dejando de manera puntual las peticiones que se están haciendo. Yo sí quisiera, de manera muy respetuosa, solicitar a la comisión de la coordinadora que nos presente con exactitud cuáles son sus peticiones. Que nos presente con exactitud cuál es la situación que guardan estas peticiones para que podamos todos conocerla. Porque hay muchos que no han estado en ninguna reunión. Miles y miles de jóvenes que no están aquí presentes no han tenido la oportunidad de vivir lo que hemos vivido quienes hemos estado en esas reuniones. Y una gran oportunidad que se nos presenta en esta reunión pública y abierta a los medios es que conozcan las peticiones. Así que yo respetuosamente les solicito que nos indiquen de manera muy puntual cuáles son las peticiones que tiene la CUL en relación al ingreso a las diferentes carreras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, señor rector. Solicito la palabra a la señorita identificada con el número 31. Adelante, por favor. Bueno, ¿por qué pedimos eso? ¿Por qué pedimos a directores o a personas de áreas de la salud principalmente? Porque ahí está el problema. Y en el tercer punto es ingenierías y arquitectura. ¿Por qué? Porque ahí está. Ahorita está diciendo el señor rector pues que quiere exactamente qué pedimos. Son lugares. ¿Lugares para dónde? Para áreas de la salud e ingenierías. ¿Por qué? Porque la convocatoria extraordinaria que se acaba de cerrar, creo, o sea, no abarcó pues. O esos niños, ¿cómo se van a ir para allá, pues? O sea, eso no resolvió el problema. Tal vez algunos niños que querían entrar ahí, pues ya están ahí. Pero los demás, que son la gran mayoría, ¿dónde están? ¿Es eso? Claro, ¿qué pide la coordinadora? ¿Lugares para esos chicos? Yo creo que ahorita la comisión más competente es la comisión de MAR. Les va a decir exactamente si quieren saber los números reales, tal vez. Pero lo que pide la coordinadora son esos, son lugares. Apoyando la transparencia y en pláticas con el secretario se le dijo, aquí hablamos pues de transparencia y está perfecto, yo creo que a todos nos parece bien, pero que no se distorsione nada, que así como está aquí, porque se malinterpreta pues, o los medios, tal vez Bueno, allá afuera, o como las notas salen, no son como aquí se están diciendo. Entonces, eso a nosotros como estudiantes o con nuestros compañeros también nos crea un conflicto allá afuera. De decir, es que esto y es que esto lo otro. No, no fue así. Por eso no pedíamos los medios locales, pues, porque... Pues aquí están los compañeros y somos, pues, compañeros de lo mismo, pero... Por eso allá afuera se distorsiona y eso a nosotros nos crea problemas. Por eso más que un medio local pedimos, sí, medios de comunicación, pero que fueran nacionales. Después se les informa a través de una rueda de prensa. Entonces yo creo que ahorita más bien va a pasar la comisión de movimiento, decir qué pide la coordinadora, son lugares. Y otra cosa, aquí decían que años pasados o se prestaba corrupción a 20 de lugares, se decía o se dice todavía. No, hay niños y aquí están los chicos, y lo que desde el principio CUL proponía era eso: si hay lugares, no me des tantos lugares para la coordinadora, dale a los niños que están aquí. Desde siempre eso es lo que he pedido, pues, a CUL, en este caso, o movimiento, de decir, no me des tantos lugares, no, aquí están los niños y dáselos a ellos. Y es eso, pues. Gracias. Adelante, señor. Una petición nada más. Estamos escuchando una bocina afuera y un grupo de gentes. ¿Pudieran decirles que no hagan alguna manifestación en tanto que estemos en la mesa de diálogo? Bueno, hay una pregunta específica del secretario. No sé si corresponde a alguno de ustedes. Pues aquí, buenas tardes nuevamente. Aquí se habló de que incluyéramos, ellos también están manifestando un derecho que tienen, que es la manifestación. ¿Por qué excluirlos a ellos? Y aquí la misma rectoría lo que está diciendo es que no se excluya a nadie, que esto es inclusivo, pues hay que dejarlos que estén allá afuera también. Nosotros no los llamamos realmente. Bien, señor rector. Para seguir... Con la intervención que hizo la compañera de la coordinadora, es muy importante para dimensionar el problema de lugares, el que se determine cuántos lugares, es muy importante cuántos lugares, en qué carreras, cuántos lugares, en qué carreras, cuál es la situación de los jóvenes que están tratando de ingresar, hicieron o no hicieron el procedimiento de ingreso en la Universidad Michoacana. En otras palabras, ¿cuántos hicieron el procedimiento de ingreso? ¿Cuántos no hicieron el procedimiento de ingreso? A los que hicieron el procedimiento de ingreso, ¿en qué lugar quedaron? Son tres preguntas fundamentales. ¿Cuántos lugares está pretendiendo la coordinadora y en qué carreras? De ellos, ¿cuántos hicieron el procedimiento de ingreso? Y los que hicieron el procedimiento de ingreso, ¿en qué lugares quedaron, por favor? Bien, están ahí unas preguntas concretas, no sé quién de parte de la CUL desea responder. Adelante. Es un gran número de rechazados que tenemos. Hace un tiempo tuvimos una audiencia en posgrado de odontología y les entregamos una lista por ahí con el secretario general, una lista donde especificábamos cantidades. Bueno, en este momento, ahorita mi compañera viene en camino, las traemos más específicas. Ejemplo, 30 rechazados para enfermería, 10 aspirantes, así las traemos. Entonces, no sé si nos permiten un poquito. En cuanto al lugar en el que quedaron, sí, necesitaríamos checarlo porque no los traemos todos. Entonces, me comentaba la vez pasada el secretario general que esas listas que nosotros entregamos en el posgrado de odontología, ustedes las iban a utilizar precisamente para ese fin, para checar el lugar y para checar la carrera a la que habían hecho solicitud, o que habían llenado solicitud. Entonces, no sé si lo hicieron.